Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernauta? Hoy es jueves 6 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y a continuación, y sin más trámite, le doy un resumen de las noticias que escuchará más adelante en este noticiero. La subcampeona olímpica Belén Guerrero vuelve a la pista y será la principal atracción en el velódromo de Aguascalientes. La delegación mexicana de triatlón que competirá en el campeonato mundial de la especialidad se va a Honolulu y una aguascalentense está entre ellos. Pésimo le va al tenis mexicano en Ciudad Juárez. A las mexicanas las barren y las trapean y, para variar, hay una aguascalentense por ahí. Sigue la batalla entre vendedores ambulantes y la presidencia municipal. Se busca coordinar grupos de apoyo para personas con SIDA y Aguascalientes es uno de los estados piloto. Sencida y Anodis lanzan encuestas sobre discriminación y sí, adivinó, Aguascalientes está entre los peores. Tras varios años después del incendio, la ciudad de los niños recibe por fin apoyo del gobierno estatal. El presidente Vicente Fox se fue tan impresionado con la vivienda del gobierno del estado que hasta premio le va a dar. Aguascalientes contará ya con su laboratorio para detectar el mal de las vacas locas. Y hoy, a cambio de la sección Ciencia, le vamos a dar la opinión de don Gustavo Arturo de Alba, director de la revista Crisol de Aguascalientes. Quédese con nosotros. A continuación, le damos el detalle de la noticia. La ciclista Belén Guerrero, plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, competirá en la prueba por puntos del Campeonato Mexicano de Ciclismo de Pista del 7 al 9 de octubre. Según los organizadores aquí en Aguascalientes, Belén Guerrero será la máxima figura sobre el velódromo de aquí, de Aguascalientes, que será sede del campeonato de ciclismo de pista, según lo indicó el director del Instituto del Deporte, Alfredo Morales Shadi. Todos conocemos sus logros y hay mucho interés por verla competir, dijo Morales sobre la presencia de Guerrero, quien prepara en Aguascalientes ya su participación en la Copa del Mundo de Ciclismo que se celebrará en Moscú en noviembre próximo. Así que será interesante, amigos cibernautas, si usted vive aquí en Aguascalientes, que se eche una vueltecita al velódromo. Es todo un espectáculo y se lo recomiendo. Partió parte de la delegación mexicana de triatlón que competirá en el Campeonato Mundial de la Especialidad, que se va a realizar en el Parque Kapiolani de Honolulu. Perdóneme, pero pues como no he ido muy seguido por allí, pues entonces es difícil la pronunciación. En este evento participarán 58 mexicanos, entre los que destaca la morelense María Luisa Martínez y el jalisciense Mauricio Acevedo. Este campeonato mundial de Honolulu contempla dos especialidades: el acuatlón, que consiste en 2.5 kilómetros de atletismo, 750 metros de natación y otros 2.5 kilómetros de atletismo, y el triatlón, que se disputará en la distancia olímpica, es decir, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. Entre los que van a estar allí en semejante prueba tan dura está un aguascalentense, Kenji Salazar. Ya está allá en Honolulu, listo para a ver si aguanta semejante cosa. Es una barbaridad. Mal, muy mal está yendo el tenis mexicano en Ciudad Juárez. Este es el sexto torneo abierto de Ciudad Juárez de tenis internacional femenil, que se desarrolla en las instalaciones del Club Campestre de Juárez. Y a las pobres mexicanas les ha ido bastante mal en el torneo. Prácticamente a todas les han acomodado unas parciales muy disparados en esto. Y ni modo, también le tocó a la aguascalentense Lorena Villalobos, quien cayó por parciales de 6-2 y 6-4, teniendo como pareja a Lisette Brito de Chile. Esto ante la argentina Soledad Esperón y la checoslovaca Olga Blatova, que fueron definitivamente superiores. Acabo de ver el video vía streaming de este evento, y sí, la verdad, muy, muy, muy superiores, sobre todo la checoslovaca Olga Blatova, que de plano es tremenda con la raqueta. Esperemos que por mañana le vaya mejor a Aguascalientes, o en este caso, a México. El alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sigue empeñado en que los comerciantes ambulantes, pero sobre todo los que piden dádivas en los cruceros, dejen de hacerlo, o cuando menos ya lo hagan menos ostensible en la ciudad de Aguascalientes. Como antecedente, le comento que Aguascalientes se está convirtiendo en una ciudad de franeleros, limpiadores de parabrisa y mendigos. En cada esquina de cada avenida de Aguascalientes usted se encuentra con toda una plétora de personas que le hacen de distintos servicios, desde que le venden jugos, frutas, chocos, verduras, refrescos, hasta los infaltables limpiadores de parabrisas, que ya no solo se dedican a no pedirle permiso para limpiar su parabrisas, sino que hasta se enojan cuando usted les dice que no lo hagan, ¿eh? Ojo con esto, porque ya ha provocado incidentes de tránsito en los cuales estas personas incluso les han roto los parabrisas a las personas que se niegan a darles la dichosa dádiva. Y obviamente ahí se encuentra usted otro tipo de cosas, por ejemplo, payasitos, de comedores de fuego, y al rato no le extraña usted encontrarse con una puesta en escena de alguna ópera, porque es enorme la cantidad de personas que se dedican a esto. Según el municipio, son más de 300 personas las que trabajan en los cruceros, y obviamente la idea en parte es evitar el riesgo de accidentes, tanto para ellos como para los automovilistas. El municipio lo que quiere es desplazar cuando menos la mitad de dichos vendedores y darles quizá algún lugar en donde puedan comercializar sus productos. Esto entre los que venden objetos o cosas. Entre los que son franeleros, limpiaparabrisas y payasitos y cositas y perritos y gatitos, esos definitivamente retirarlos. E incluso el alcalde de la capital ha llegado a recomendar que no se les dé dinero ni a los limosneros ni a los limpiaparabrisas que se ubican en los cruceros, con la idea de no fomentar la mendicidad y orillarlos a que busquen trabajo. De estas personas, yo no sé cómo le van a hacer, porque estas personas, según cálculos de la propia presidencia municipal, se llevan entre 300 y 400 pesos por solo 4 horas de trabajo. En el mejor de los casos, estas personas podrían encontrarse un trabajo en el cual les pudieran ofrecer 100 pesos por una jornada de 8 horas. Bueno, ese sí que va a ser un trabajo espectacular del municipio. Lograr convencer a estas personas que ganen 4 veces menos en un trabajo que les exige el doble de tiempo para poder sacar sus 100 pesos, si es que bien les va. Hay un interesantísimo proyecto de la Alianza Internacional contra el VIH-SIDA en México, y cuenta con el apoyo de Policy Project, así como de un consejo asesor de ONGs mexicanas. El objetivo es reducir el estigma y la discriminación en grupos de alta vulnerabilidad frente a la epidemia, como hombres que tienen sexo con otros hombres y trabajadoras y trabajadores del sexo comercial. Este proyecto durará 3 años. Y se llevará a cabo en 4 ciudades del centro del país: la ciudad de León, la ciudad de Querétaro, San Luis Potosí y la nuestra, la ciudad de Aguascalientes. Las características comunes de estas localidades explicó Hilda Martínez, del colectivo Sol, consisten en que no cuentan con redes u organizaciones sociales con un trabajo consistente contra la epidemia, lo que denota que el nivel de discriminación es alto y la visibilidad del tema se hace más difícil. Efectivamente, hay una alta discriminación de gente que tiene SIDA, y más alta de gente que tiene costumbres sexuales distintas a las de la mayoría de las personas, llámese homosexuales o llámese lesbianas. Y con esto lo ligamos a otra nota, que precisamente Sensida y Anodis, organizaciones que observan este tipo de fenómenos, dieron a conocer su encuesta sobre discriminación, y sí, efectivamente, en donde hay más crímenes de odio por homofobia son Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y el Distrito Federal. Estudios previos donde la población en general demuestra que la mayoría de los mexicanos, el 66%, no compartiría una casa con una persona homosexual. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tan solo en 1995 al 2003 se registraron 123 casos de crímenes por homofobia en el Distrito Federal, y aquí en Aguascalientes también se han registrado casos de este tipo. Sí, efectivamente, probablemente Aguascalientes tenga muy bien ganada su reputación de homófobo y de mocho. Hará cosa de unos 2, casi 3 años, la ciudad de los niños sufrió un gravísimo accidente, se incendió. Evidentemente, después del trágico accidente en el cual afortunadamente no hubo víctimas mortales, el gobierno estatal de Felipe González se comprometió a apoyar a la ciudad de los niños. Pues bueno, el compromiso no duró más que el tiempo que duró el boletín circulando entre los medios de circulación, de medios de comunicación, y quizá 2 que 3 laminitas le hayan llegado como apoyo. El caso es que el comedor de la ciudad de los niños está todavía sin techo o sin parte del techo, lo cual ponía a sus habitantes en gravísimos riesgos. Pues bueno, tarde, muy tarde, pero sin sueño, la Secretaría de Desarrollo Social informó que luego de este incendio que se suscitó en un área de la ciudad de los niños y en el cual el techo de su comedor se vio seriamente afectado, por fin intervino en su reconstrucción, porque como le comentaba, es un riesgo gravísimo para las más de 200 personas que habitan en este centro de asistencia. El gobierno del estado entregó ya 6 toneladas de varilla, media tonelada de alambrón, 175 kilogramos de alambre recocido, 2 toneladas de cal y 3 de cemento, además de 9.000 piezas de cuña o 9.000 ladrillos, para que usted me lo entienda mejor, 10 cubetas de impermeabilizante y 150 focos ahorradores. Esto destinado a la reconstrucción de 294 metros cuadrados del techo. El director de la ciudad de los niños, Neftalí Salazar Don Diego, pues dijo que estaba muy contento de haber recibido por fin una respuesta positiva a la petición que se le había hecho desde el sexenio pasado al gobierno del estado. Hay 230 personas, entre niños y adultos mayores, que les son albergados por esta tradicionalísima institución. Y pues qué bueno, se le reconoce al gobierno del estado, está trabajando en favor de los que lo necesitan. El presidente Fox se fue impactado por el programa. Lo conoció y habló de la posibilidad de copiar este modelo en otros estados, me refiero al modelo de vivienda. Y de inmediato, gente relacionada con la vivienda a nivel nacional nos hablaron para dar a conocer el resultado de este premio que habremos de recibir con mucho gusto y orgullo. Esto es una cita de las palabras del gobernador Luis Armando Reynoso Femat al dar a conocer que sí, efectivamente, el gobierno del estado va a recibir el Premio Nacional de Vivienda 2005. Y esto sucederá hoy en la Ciudad de México. Luis Armando Reynoso Femat habrá de recibir el premio de manos del propio presidente de la República. Y bueno, muchos nos seguiremos preguntando a pesar de esta buena noticia. merece un premio una casita de 28 metros cuadrados? A mí no me parece. Esta semana van a iniciar los trabajos para la instalación del primer laboratorio para la detección de la enfermedad de encefalopatía espongiforme, mejor conocida como el mal de las vacas locas. Esto costará 11,800,000 pesos y una vez terminado se realizarán muestreos de 2,000 cabezas de ganado bovino al mes de Aguascalientes y de la región. Esto fue informado por el presidente del Consejo de Administración de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado, la CODAGEA, Luis Arteaga Niepman, durante la audiencia pública del gobierno del Estado, que se hizo en Palacio de Gobierno. No es que Aguascalientes caiga mucho ganado con enfermedad de las vacas locas. No, se trata de una condicionante a nivel internacional para certificar la calidad de la carne que se produce en Aguascalientes y en parte de la región. Y, bueno, ojalá que esto le pueda servir a los productores de ganado de Aguascalientes para que entonces puedan comercializar de manera más sencilla sus productos a nivel internacional. Recuerde usted que ahora resulta que tal parece que los animales están volviendo en nuestra contra. No solamente está el problema de las vacas locas, sino que también está el problema en el que se va a convertir la gripe aviar. Ese problema es más grave todavía que el de las vacas locas, porque según estudios de científicos en todo el mundo, esta gripe podría mutar genéticamente y matar nada más a 150 millones de personas. Qué bueno que Aguascalientes ya tenga su laboratorio para detectar el mal de las vacas locas. Urge un laboratorio para detectar la gripe aviar, porque eso es mucho peor. A continuación, la opinión del director de la revista Crisol de Aguascalientes, don Gustavo Arturo de Alba. ¿Qué tal, don Gus? Buen día tenga usted. Buenos días, joven Zapata. ¿Cómo lo ha tratado el destino? Pues, más o menos, ¿para qué se queja uno viendo lo que le está pasando a los connacionales de Chiapas con el huracán Stan? Que, por cierto, tiene nombre de hombre, porque ya las feministas estaban empezando a quejar que por qué nomás Katrina y Rita, ¿no? Es cierto. Ya también están empezando a golpear los huracanes de hombre. Que, por cierto, efectivamente, allá por los años 70, todos los huracanes tenían nombre de mujer y hubo un acuerdo internacional para que se fueran alternando un nombre de hombre y un nombre de mujer, y no pareciera que las catástrofes naturales tenían nombre de mujer, que fue parte de los movimientos feministas de los 70. O sea, ya ve cómo uno no olvida nada. Uno va aprendiendo cosas a lo largo de su vida y ahí se las va acumulando. Como que creo que también Santiago Krill, pues no va a olvidar el 2 de octubre, pero creo que para él la fecha no es 2 de octubre de 68 el que no va a olvidar, como a muchos de los que fuimos estudiantes en aquella época y estuvimos de una forma u otra dentro del movimiento estudiantil. Claro que hoy, en que ya todo mundo parece aceptar que fue un parteaguas y que ha significado el paso hacia la democracia, ahora ya todo el mundo se sube al carro de que él participó desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo no me oponía, yo no era de los que reprimía. Pero en aquel momento estuvimos muchos estudiantes en uno o en otra trinchera, pero ahora parece que todos estuvimos en la trinchera del progreso. Pero eso ya le tocará a los historiadores discernir y establecer quiénes están subiendo al carro del oportunismo del movimiento estudiantil del 68 y quiénes efectivamente han mostrado una conducta de congruencia desde entonces. No, el 2 de octubre, que no va a olvidar Santiago Krill junto con otra fecha emblemática, es la del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre, que fue la primera ronda de votaciones en un determinado número de estados de la República del proceso interno del PAN, y ahora que fue en los 8 estados del sureste el 2 de octubre, pues se volvió a ganar Felipe Calderón el proceso interno parcial, porque pues faltan 14 entidades de votar ahora para el 23 de octubre. ¿Cuáles son las enseñanzas que podría dejar el proceso interno? Primero, que algunos, desde que Ramírez Acuña hizo aquel acto en Jalisco hace más de un año, en donde se pronunciaba a favor de Felipe Calderón, y entonces Vicente Fox al día siguiente de manera inmediata y fulminante cesó a Felipe Calderón como secretario de Energía porque se estaba adelantando a los tiempos de las precampañas y de los destapes de su partido, la mayoría de los analistas señalaron que Eso era benéfico para Felipe porque señalaba ya una sana distancia frente a Vicente Fox y que era claro que el delfín del hombre de las botas era Santiago Krill. Exacto. Acostumbrados a que todo se movía bajo las reglas de una cultura política priista, algunos daban por hecho que la fuerza del presidente Vicente Fox de origen panista, o por lo menos que ganó las elecciones bajo las siglas del PAN, ya iba a ser igual que antes el proceso sucesorio del Partido Acción Nacional. Y Santiago Krill, mientras estuvo bajo los reflectores de la Secretaría de Gobernación, que están los medios obligados a darle micrófono, parecía ser un candidato fuerte, aunque abajo de la superficie de ese iceberg, la mayoría de la gente lo torpedeaba y se daba cuenta de sus torpezas. Torpezas llevadas más que nada porque desde que se inició como secretario de Gobernación, él se consideró el precandidato natural, el sucesor natural de Vicente Fox, y entonces hizo lo que no se debe de hacer, porque como dijera un político, que luego esa frase ha sido repetida por muchos, es: yo no sé cuál sea el camino del éxito, pero sí sé cuál es el del fracaso, querer quedar bien con todos. Y Santiago Krill, desde la Secretaría de Gobernación, se portó de manera timorata, nunca quiso afrontar ningún problema, le estalló la bronca de los machetes de Atenco y así sucesivamente, que fueron creando la idea de que el gobierno de Vicente Fox se le temblaban las corvas a las primeras manifestaciones de contra. Cuando ya no está con la red de protección de la Secretaría de Gobernación, pues se vio la desnudez de Santiago Krill. Lo vimos desde la primera ocasión en que vino a Aguascalientes al inicio de su precampaña, en donde torpemente le organizaron un acto en el teatro, en la Plaza de Toros Monumental, con un aforo de 15.000 personas, cuando en la votación de Aguascalientes no deben de tener derecho a participar más de 9.000 o entre 8.000 y 9.000 militantes. O sea, era un error llevarlo a un escenario amplio. Y sabemos muy bien que apenas se llegaron a juntar 4.000 o 5.000 personas acarreadas bajo los sistemas, que eso sí no han olvidado los panistas o que los han aprendido bajo los sistemas de anteriores partidos, ¿no? Desde ahí ya estaba claro. Y luego Santiago Krill, en una reunión con militantes, señala que en su discurso ahí de consejeros y militantes panistas, que él iba más que nada por el voto de los adherentes. Primer error de estrategia, y que ahora él quiere cargarle a su propio equipo de colaboración, cuando él es el que fincó su propia derrota, pensando que los procesos internos, los adherentes, que por lo regular se adhieren a los partidos en el momento en que pueden ver que van a sacar raja, que van a sacar trabajo, así que van a sacar presencia. Pero ellos llegan al barco ganador, no antes, no hacen mucho para que ese barco sea ganador, ya llegan cuando saben quién va a ganar. Felipe Calderón, que como presidente del Partido Acción Nacional dijera en aquellas épocas en que Vicente Fox estaba queriendo sacar la candidatura de Acción Nacional para las elecciones del 2000 por la vía libre, dijo Felipe Calderón, debemos de tener cuidado, dijo más o menos así, debemos tener cuidado de que no por ganar la presidencia de la República perdamos al partido. Hoy todo indica que Felipe Calderón, por lo pronto, está recuperando el partido para los panistas de cuño, de buena cepa, o tradicionales, de lo como quiera, pero los panistas que no se han subido al barco triunfador de la última hora, sino esos panistas de largos años. Y de ahí se está afincando el triunfo. Por eso digo que que aquellos que siempre han querido analizar las circunstancias políticas de este cambio sin rumbo bajo los parámetros con que se analizaba en el sistema priista, pues no van a entender que hay una manera de resolver los procesos internos en el Partido Acción Nacional, hay una forma de resolver los procesos internos en el Partido Revolucionario Democrático y otra en el PRI, pero quererlos juzgar todos a partir de la visión y de los parámetros priistas, pues puede llevar a que no se puedan explicar o crean que, ¿qué pasa? Es que Vicente Fox ya no tiene fuerza y no pudo imponer a su candidato. Bueno, es que nunca tuvo posibilidad de imponer candidato Vicente Fox, y como quizá también se lo van a demostrar los de Guanajuato, que no va a imponer a su pequeño delfín Javier Usabiaga, porque en el PAN las cosas se mastican de otra manera y ahí vamos a ver. No sé si sean buenas o malas las formas como resuelven sus procesos internos en el PAN. Simplemente es diferente a lo de los otros partidos, como diferente lo del PRD, y no podemos decir que en el PRD van a quedar muy divididos porque va como un candidato único ahí López Obrador y que Cuauhtémoc Cárdenas está muy enojado. Tarde o temprano Cuauhtémoc y López Obrador, desde mi punto de vista, se van a resolver sus problemas y no va a haber una fractura en el PRD. Sí. Entonces debemos de tomar lecciones, y así como Santiago Krill no va a olvidar el 2 de octubre, y a lo mejor no tenemos elección el día 23 de octubre, porque antes Alberto Cárdenas y Kirill de Klinen, van a entender que a veces hay que despojarnos de una cultura y de prejuicios que traemos de años y que las cosas están cambiando, aunque sea desde el punto de vista de lo que estamos viendo que sucede con el gobierno de Vicente Fox, que es el cambio sin rumbo. A lo mejor enderezaremos rumbos a partir del 2006 en este país y empecemos a analizar las cosas de diferente forma y unirnos con esos esfuerzos como los que están haciendo Carlos Slim con su grupo al que llamó para el Acuerdo Nacional, y que irán apareciendo otros grupos, porque creo que la sociedad civil va a tener que volver a aparecer en este proceso, desencantada sobre todo la sociedad por las actitudes de los partidos en el que se agandallan unos y otros solo por la búsqueda del poder por el poder, y la sociedad será la que tenga que poner orden en estas campañas para decir, pero hagámoslo no por el poder por el poder, sino por un proyecto de nación. Oiga, don Gus, y pues aprovechando el viaje, cuando menos usted ve que el subsecretario de Gobernación le pueda manejar las cosas adecuadamente al ya alicaído Santiago Krill aquí en Aguascalientes. Pues está entendido que el lunes estuvo por aquí Santiago Krill y volvieron a cometer el error de llevarlo al Teatro Aguascalientes en un aforo de 1.500 personas, y ya supimos que pues, ni siquiera la mitad del teatro tuvo, que eso era un vacío tremendo. Entonces yo no sé si el señor Felipe González esté manejando los hilos de la precampaña de Santiago Krill aquí en Aguascalientes, pero definitivamente que los que están manejando la campaña de Santiago Krill en Aguascalientes no le entienden. Mira, cuando vino Andrés López Obrador, vino al Teatro Morelos, un aforo de 700 personas, se llenó, y afuera había gente. Las fotos dicen, lleno, llenó, y vemos fotos de López Obrador en diversas partes de la República, en que seguramente está yendo a sitios como el Teatro Morelos, de no más de 1,000 personas que puedan entrar, pero que obliga a que los medios de comunicación digan, estuvo lleno. Sí. Y entonces la imagen que va quedando es que Andrés Manuel López Obrador está arrastrando mucha gente a su favor. Y cuando tú llevas a un Santiago Krill a un teatro de 1.500 personas y solo logras llevar 400, te ganas titulares de que hasta el Teatro Aguascalientes le quedó grande. ¿Por qué? Por errores de estrategia de los que manejan su campaña. Pero yo creo que también son los errores del propio Santiago Krill, que nunca entendió que una cosa es ser secretario de Gobernación y que uno esté obligado a escuchar al secretario de Gobernación, y otra cosa es cuando te despojas del vestido de la Secretaría de Gobernación y te vuelves un simple mortal, en donde ya todos les descubrimos sus limitaciones. Pero si es Felipe González el que le está haciendo la campaña en Aguascalientes, pues entonces que ponga sus barbas a remojo Felipe González y ver si cree que pueda ganar al interior del Partido Acción Nacional, ser candidato a un distrito como diputado o para la senaduría. A lo mejor, viendo estas cosas, Felipe González ahora lo que intentará es que Manuel Espino lo cobije en su seno y lo haga senador de la lista plurinominal o diputado plurinominal por Aguascalientes, aunque por la diputación plurinominal pueda tener también problemas en una votación interna. Es decir, son personas, Santiago Krill, Vicente Fox y Felipe González, que entraron en la oleada en la que el Partido Acción Nacional tenía necesidad de candidatos externos, más o menos tamizados de panistas o de derechistas, para ganar elecciones, pero nunca supieron entender la vida interna del PAN y nunca han sabido, porque nunca han sido hombres de partido, cómo se milita en un partido. Así que yo no auguro que Felipe González sea un exitoso organizador de precampañas en Aguascalientes. Todos lo veremos de regreso ahí en el agropecuario. No, pues quién sabe. Bueno, quién sabe. ¿Para qué? No es nuestra función señalar a nadie, pero pues ya los militantes se encargarán de poner en su lugar a cada quien que en su momento los utilizó y después los desechó. Y que luego, no, a los 2-3 años, los vuelven a querer pedirles el favor de que los ayuden porque otra vez quieren buscar su voto. Y a veces los militantes son más firmes que los veleidosos y coquetos adherentes, y a lo mejor bajo la posibilidad de que me vayas a volver a dar chamba, esos adherentes estuvieran con él. Pero no van a ir a la urna a votar ni por Felipe González ni por Felipe Calderón. Eso lo van a decidir en los procesos internos del PAN los militantes de toda la vida. Los que no olvidan, los que nomás los usaron y los echaron. Ándale. Don Gus, muchas gracias. Le echo la llamada. Hoy el clima será de 24 grados centígrados en promedio. Habrá nubes dispersas todavía. La humedad se incrementa a 44%, así que eventualmente podrían haber pequeñas lluvias en la noche. El viento sopla más fuerte a 30 kilómetros por hora y viene del noreste. Habrá ráfagas de viento que incluso pudieran llegar hasta 48 kilómetros por hora, así que quite la ropa del tendedero. La presión atmosférica sigue reducida a 29.96 pulgadas y la visibilidad se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas, amigos cibernautas, sobre todo por el programa nuevo que estamos produciendo, el periodista Javier García Zapata y su servidor Antonio Zapata, que se llama Ya No Hay Respeto. Ha habido muchos comentarios, muchas críticas, obviamente las tomamos, los comentarios positivos, pero sobre todo atendemos las críticas. Nosotros, cuando menos aquí en Metro Aguascalientes, usted no se va a encontrar con una defensa ultranza de lo que se hace. Aquí, la opinión más importante, la crítica más importante es la suya. No nos andamos autocomplaciendo, y la prueba de ello es que estaremos revisando puntualmente y aplicando todos sus comentarios y corrigiendo todo aquello que sea objeto de crítica. De nueva cuenta, mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco su presencia en este programa.